Lunes 6 de agosto. Yo no busco mi gloria, hay quien la busca, y es Él el que juzga. Juan 8, versículo 50. ¿Cuántas veces queremos llamar la atención por lo que hacemos? Deseamos ser importantes y reconocidos por la sociedad. Hacemos alarde de lo que tenemos, de lo que hacemos y lo buenos que somos. Lo que provoca que no valoremos en su justa medida el esfuerzo y los logros de nuestros hermanos. Presumimos que de todo sabemos más y además mejor que los demás. Reflexionemos un poco y reconozcamos el esfuerzo que ponen los otros y unámonos para anunciar el reino de Dios aquí y ahora, para que nuestras congregaciones sean realmente lugares de compartir entre hermanos. Porque lo que verdaderamente importa es que la gloria y la honra sea de nuestro Dios, que está en el cielo. Señor, te pido que me des un corazón humilde que pueda poner a tu servicio los dones que me regalaste y de esa manera servir a mis hermanos sin esperar reconocimiento y retribución, y que pueda estar en comunión con el mundo que me rodea. Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una reflexión de Erna Schwartz para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.